hijos y a David Díaz en Moralito. Tengo esta chica, Bernay Hernández, así que municipal. Y agarren su pareja pa' bailar este pandango. Esta es la música buena pa' gozarla todo el año. Profesores Juan Alberto y Eustoyo Cárdenas, gócenlo. Y agarren su pareja pa' bailar este pandango. Esta es la música buena pa' gozarla todo el año. Y una negra que se mueva, de blusín o compañera, que sepa la media vuelta, también la vuelta entera. Y que sepa la media vuelta, también la vuelta entera. Y que se mueva pa' allá, que se mueva pa' acá. Que se mueva pa' allá, que se mueva pa' acá. Y que sepa la media vuelta, también la vuelta entera. Y que sepa la media vuelta, también la vuelta entera. Y que se mueva pa' allá, que se mueva pa' acá. Familia Espitia Contreras en Tolú, Ernesto Castellano, miren cómo goza el serete. Fiesta de gozarla hasta el cansancio. Echen a volar la pena y alejen la tristeza, porque la vida es tan buena, no solo existe problema. Porque la vida es tan buena, no solo existe problema. Y que se mueva pa' allá, que se mueva pa' acá. Que se mueva pa' allá, que se mueva pa' acá. Que una negra que se mueva, con bullín o compañera. Que sepa la media vuelta, también la vuelta entera. Y que sepa la media vuelta, también la vuelta entera. Y que se mueva pa' allá, que se mueva pa' acá. Que se mueva pa' allá, que se mueva pa' acá. Álvaro y Julio González Berber, los hermanos que más se quieren. Muévete malle pa' allá, muévete negra pa' acá. Muévete malle pa' allá, muévete negra pa' acá. Muévete malle pa' allá, muévete negra pa' acá. Muévete malle pa' allá, muévete negra pa' acá. Muévete malle pa' allá, muévete negra pa' acá. Muévete malle pa' allá, muévete negra pa' acá.